para informarte, para escuchar buena música, para entender lo que pasa, para pensar lo que nos pasa, para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Ser confiado genera sorpresas. El domingo pasado hablábamos con María del Carmen Verdú sobre el triunfo que había obtenido Correpi y la familia de John Camas Freitas respecto a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 23 que dictó la prisión perpetua al suboficial de la Policía Federal Martín Alexis Naredo por el homicidio del joven de 18 años de edad. Claro, el día miércoles nos enteramos que ese triunfo se convirtió en un triunfo de los que dominan el poder. Porque el policía está prófugo y se suma a otro policía, dos policías prófugos. Porque Naredo pertenecía a la comisaría 8, la misma comisaría donde trabajaba González, el asesino de Chucha Casal. Entonces ahí toma una dimensión enorme, porque devela la impunidad que se está llevando adelante. Y la desconfianza, por sobre todo, porque los familiares nos enseñan, porque las situaciones son complejas, muy complejas. Y los familiares sabían que algo estaba pasando, lo sentían, lo percibían. El día jueves tuvimos que dar la noticia que no nos gustaría dar. Y en recorte informativo, la compañera María del Carmen Verdú habló con el compañero Rubén Bustamante e informó sobre lo que no queríamos escuchar. Cuando hablábamos en el fin de semana con Fernando, como vos lo mencionabas, contábamos que Naredo no estuvo presente en la lectura del veredicto, que se dio de manera bastante repentina, porque en realidad no estaba previsto que la conociéramos la sentencia el jueves 4 de septiembre, ese era el día de los alegatos, que terminaron 2:30 de la tarde, y el problema para los jueces fue que al terminar los alegatos, nosotros planteamos, y la fiscalía nos acompañó después en el pedido, que precisamente por el antecedente del caso Casal, porque Néstor Adrián González, el prófugo asesino de Checho, trabajaba en la misma comisaría octava y era compañero de trabajo, Naredo ya estaba en la octava, en el año 2010, cuando González asesina a Checho, con ese antecedente y con muchos otros que mencionamos, es previsible que un policía que ha mantenido su libertad durante todo el proceso, a pesar de estar imputado por homicidio calificado y enfrentando una prisión perpetua, cuando ve que se le viene la noche, sobre todo después de un juicio de las características que tuvo el de John, donde no quedó ninguna duda del fusilamiento, de la pistola apoyada sobre la nuca, de que el pibe estaba arrodillado, de que el policía estaba atrás de él, etcétera, etcétera. No cabe ninguna duda que con esa perspectiva se va a ir un hombre de 35 años que tiene que afrontar, no el resto de su vida, porque nadie cumple prisión perpetua en la Argentina, pero sí los próximos 20 años en cárcel, naturalmente va a preferir tomárselas. Entonces le planteamos al tribunal dos cosas. Primero, que le revocaran la excarcelación y lo detuvieran preventivamente hasta la sentencia. Nos dijeron que no, porque como hasta ese momento había venido cumpliendo con todas sus obligaciones, denunciar el domicilio, ir al juzgado cada vez que lo llamaban, etcétera, no había motivo para dudar de su buena fe. Bueno, nosotros teníamos motivos para dudar, entonces insistimos. Bueno, entonces, señores jueces, garanticen ustedes, con el medio que les resulte más idóneo, la presencia de Naredo el día de la lectura, el día de la lectura de sentencia. Pero eso le pedimos. Y los jueces dijeron, nos vamos a deliberar. Y volvieron 4 horas después, con la sala repleta de policías, que fue la primera señal que con un poquito de experiencia enseguida los compañeros de Correpi que estaban atrás en el público, la hermana de Rodrigo Corzo, Micaela, Julia, la mamá de Christopher Torres y Walter, el papá, entraron a mandarme mensajitos de texto diciendo, che, qué onda, tanta cana, se viene el veredicto, porque los compañeros tienen alguna gimnasia en esta dinámica tribunalicia, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, cuando a las 6:30 de la tarde llegaron finalmente a la sala los jueces, traían el veredicto. Y entonces dijeron que en lugar de resolver la cuestión que había quedado pendiente, directamente lo condenaban a prisión perpetua, ordenaban su detención, revocaban la excarcelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntamos al personal del juzgado por qué Naredo no estaba en la sala, y nos dijeron que no estaba en condiciones anímicas de presenciar la lectura de la sentencia y por eso había preferido no entrar. No entrar quiere decir está en otro lugar del tribunal. El tribunal, claro. Sí, sí. Bueno, no, le habían dado permiso para que se fuera a la casa. Vaya a la casa y le avisamos, Naredo, que pasó. El fiscal, que sí sabía que se había ido, a la mañana siguiente, a primera hora, pidió que allanaran el domicilio de Naredo y que allanaran también su lugar de trabajo en la Municipalidad de La Matanza, Secretaría de Medio Ambiente. Ahí está. Los jueces por escrito le contestaron al mediodía que como todavía no habían transcurrido 24 horas desde la revocación de la excarcelación, eso era prematuro y que existían otras medidas menos invasivas, claro, que irrumpir en un ámbito tan privilegiado como el domicilio particular o el ámbito laboral de una persona. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la medida menos invasiva? Mandaron un gendarme a tocar timbre. El gendarme tocó timbre, salió la mamá de Naredo y le dijo, el nene se fue a pasar el fin de semana a la casa de la novia, en Lanús. No dio el nombre de la novia, tampoco se lo preguntó el gendarme, claro, no dio el domicilio, y pasó todo el fin de semana. Y recién el lunes le pusieron una consigna en la puerta del domicilio, por si vuelve, por si se olvidó el cepillo de dientes, y una consigna en la puerta de la Municipalidad de La Matanza. Y si ayer nosotros no hubiésemos sido un poquitito desconfiados y no hubiéramos ido a preguntar a qué unidad penal lo habían trasladado, no nos enterábamos. Y no nos íbamos a enterar. Y es la impunidad que reina. Esa impunidad que es para los que dominan las instituciones. Justamente en el día de hoy me preguntaba si mucha gente sabe, se acuerda o lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido en democracia. Y la respuesta tampoco me va a gustar. Lamentablemente, lo que preveía Correpi vuelve a ponerse en situación. Eso que reclamaron en el Tribunal Oral número 3, que Naredo esté sentado el día de la sentencia, no sucedió. No sucedió porque estos tipos sabían, aceleraron los tiempos, en los alegatos, lo que hicieron fue transformarlo en la sentencia. Naredo no estaba sentado, se dio por entendido que estaba en el tribunal y el tipo había agarrado su documento, la campera y se fue caminando. La alerta de los familiares hicieron que olfatearan que algo estaba distinto, extraño. Y por eso inmediatamente, al inicio de la siguiente semana, llamaron para saber dónde estaba Naredo detenido. Bueno, Naredo no está. Naredo está prófugo. Y muestra esta impunidad que se está llevando adelante por parte del Estado. Y el Estado cobra dimensión. Inmensa dimensión. Noticia que no queríamos dar. Naredo prófugo, así como también González, asesino de Checho Casal, dos policías de la misma comisaría porque fueron compañeros, estos dos policías federales, condenados por asesinatos, ahora prófugos de la justicia, y la justicia

Hoy la gente se entera por el boca en boca. Así que de esa manera, digamos, fuimos ocupando la... La historieta, vos sabés que nosotros ahora queremos hacer una revistita y le vamos a llamar Transporte Público. Transporte Público y lo asociamos al bondi, ¿viste? Al colectivo, porque la historieta tiene que hacer circular las ideas como te hace circular un bondi paseándote por la ciudad. Pero en el siglo de la comunicación, la metáfora es que la historieta es el bondi, ¿viste? Es la carreta todavía, metafóricamente, en el siglo de la comunicación, ¿no? Sigue comunicando, pero hay que sacarla un poco del ámbito taciturno que tiene, y eso no es cuestión de un día para el otro, lleva mucho tiempo. Iniciamos Nunca es Tarde de esta manera. Al principio dando la información que no queríamos dar, la policía prófugo, el asesino de John Cama Freitas, Naredo, prófugo. Y escuchábamos la entrevista que había realizado el día jueves nuestro compañero Rubén Bustamante con Marian del Carmen Verdú de Correpi. Luego, en el adelanto del contenido del día de hoy, escuchábamos a Celeste, esta joven integrante de la Feria del Fin del Mundo, autogestionada, que se hizo presente en la Plaza de las Carretas, más allá que el temporal estaba presente. Las nubes estaban negras y se anunciaba lluvia. Esto sucedió a la noche, pero la feria se hizo y se pudo observar otra lógica, la economía social, y no la economía social que plantea el municipio, la Municipalidad de Moreno, sino una economía social autogestionada, construyendo con el otro y discutiendo con el otro, viendo las necesidades humanas, viendo las posibilidades de dialogar y enterarse de las cosas con el otro, y cuando no es así, igual estar el sábado para hacerlo, como llevaron adelante esta propuesta los que integran la Feria del Fin del Mundo autogestiva. Muchos puestos, mucho color, por cierto. Mucha gente también caminando, enterándose de lo que estaba sucediendo. Y vamos a estar escuchando la palabra de Celeste, integrante de este espacio. Luego nos trasladamos a San Miguel, porque en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento se realizó un encuentro de historietas. El segundo encuentro de cuatro que se van a hacer en el mes de septiembre. Estuvimos haciendo la cobertura correspondiente y también charlando con los organizadores respecto a estos encuentros que hacen que un arte marginal, bastardeado por los que disfrutan del arte de vanguardia, de ir al Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, hay otra forma de expresarse, en este caso la historieta. Y fue importante ver a los pibes con los fanzines, con sus propuestas, hablarte de un lado para el otro para entender que más allá de las lógicas estatales que implementan la idea de que la historieta tiene que llegar a las escuelas, pero le dan el libro al docente, pero no le dicen cómo usar ese libro. Entonces duermen en las bibliotecas de las escuelas el Eternauta y Moxinder porque no se prepara un contenido pedagógico y termina siendo algo trunco. Así como cuando te entregan una computadora para que el pibe aprenda, pero no hay contenidos para enseñar con la computadora, bueno, pasa lo mismo con la historieta. Hablamos de la importancia de la historieta, de lo bueno que llega a las escuelas, pero ¿sabes qué? Lo bueno sería que haya un programa pedagógico para que se aplique la historieta, y no que en la escuela, así como me han comentado algunos compañeros que son docentes, integrantes de esta radio, llegan libros como Moxinder y duermen en la biblioteca y nunca salen de ahí, porque el docente ni siquiera sabe que tiene eso, y si sabe que tiene eso lo ve como un dibujito, como algo que no se puede aplicar a la enseñanza.

Lo lindo de comenzar un domingo leyendo el diario del día anterior. Está un poco, uno está un poco atrasado, pero te sirve para también ver lo que va a suceder en el día de hoy, porque hay que ser honestos. Los domingos los diarios lo que hacen es darle continuidad a la misma información que se trabajó en la semana o adelantar lo que va a venir en el diario del día lunes. Y mucho se habló del acto para acompañar a la soberanía y no a los buitres y todas esas cosas que se están trabajando en el día de hoy. Vamos a iniciar el programa del día de hoy escuchando a Claudio Pereira, que enseña historietas en la Universidad General Sarmiento y que es parte de esta organización que van llevando ya desde el 2007-2008 los encuentros de historietas. Es la primera vez que se hace 4 encuentros en el mes. Antiguamente se hacía una sola vez y lo que pasaba era que llegaba el pibe y se enteraba que había un evento de estas características y cuando preguntaba cuándo se vuelve a hacer, el año que viene. Entonces, a partir de ese aprendizaje, lo que se hizo fue hacer 4 encuentros, donde hubo mucha participación de jóvenes de la zona, algunos de Ituzaingó que se enteraron y llegaron al lugar, porque hay que ser honestos, no hay muchos espacios de la difusión de este género. Y Claudio Pereira habló con nosotros y nos dijo cómo surge la idea de generar un encuentro de un arte marginal utilizado por las políticas de Estado en la actualidad, pero que genera mucha pasión en los pibes porque entretiene e informa. Entonces en el 2006-2007 surge por primera vez un evento acá, que viene Cristian Mallea, vienen los chicos de la productora, teníamos material de todo Sudamérica, mucho de Bolivia, y eso fue el puntapié inicial y el apoyo para empezar a difundir la historieta acá. Vino Horacio Lalia, tuvimos una charla con él. Después eso se fue repitiendo con un poquito más de experiencia, de apoyo, de convencimiento nuestro y más apego por lo que estábamos haciendo, con el sentido siempre que sea un encuentro de dibujantes e historieta para difundir los autores, la obra de los autores de la región y de la historieta en general, pero siempre con un sentido, digamos, solidario, ¿no? De mostrar interés por lo que está haciendo el compañero, de anoticiarlo con las cosas que están pasando en otros lados, ahora está en el caso de las leyes, el sentido de difundir que muestren interés, que sepan que son leyes que están hablando de sus oficios, del amor por lo que ellos están haciendo. Acá en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento yo doy clases, yo tengo un pequeño taller de historieta y caricatura. Y van viniendo algunos chicos al taller, ellos se van renovando cada 2-3 años, pero la idea es que el encuentro sea algo abierto, que puedan venir otros autores a dar clases, que puedan difundir su material, que siempre vengan con la idea que hay siempre en el ambiente de la historieta. Difundir, conocer lo que hace el otro, estar creando redes donde se pueda difundir el material de unos, de otros, porque estamos en el palo de la historieta independiente, ¿no? Nosotros tenemos un sellito, como te digo, que es Piragua, pero no podemos más que editar algún cuadernito de vez en cuando. Y si no es así, no tenemos distribución, no tenemos venta, no alcanzamos a esos niveles. Entonces esto es también para promover esa historieta que es independiente, que promueve cosas distintas. Ahí escuchábamos a Claudio Pereira, donde mencionaba las dificultades que hay para hacer historietas. Y recordaba que semanas atrás nosotros hablábamos con Silvestre Silagi, que estaba haciendo unas páginas y laburando un domingo. Y en el día de ayer se habló mucho de la ley, de la importancia que sería la ley para estos tipos. Porque hay que recordar que Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta, el mismo que hace que muchos conozcan al personaje a través de la fabulosa historia de Oesterheld, pero también de la utilización del Frente para la Victoria, de su imagen, falleció cagado de hambre, sin jubilación, sin ningún ingreso y laburando hasta los últimos días de su vida. Quien fue un hombre que le dio cuerpo a la cultura argentina, terminó laburando y tratando de ganarse el mango, mientras los otros lo utilizaban en una par. Bueno, esa es la Argentina que tenemos. Pan y circo. Y ayer se habló un poco de la ley de historietas. La ley que se promueve desde Córdoba. La ley que se promueve desde el Frente para la Victoria. Que es para generar un instituto que agrupe a las propuestas gráficas. Algo así como el Inca. Algo medio parecido. Pero eso no te da garantía de nada. Porque las películas argentinas que promueve el Inca difícilmente llegan a estar más de una semana en la sala de un cine. Porque no hay un sostenimiento detrás. Hay un gran vacío. Entonces se generan estas instancias de muchas propuestas, de muchas ideas, pero que en la práctica termina siendo nada. Seguimos escuchando a Claudio Pereira, que nos explica ahora por qué hacer cuatro encuentros en San Miguel. Y él da detalles del aprendizaje que da la práctica. En realidad es común, como todo, como error, ¿viste? O sea, siempre hacemos un encuentro un día o dos días seguidos, sábado y domingo, y cuando subimos las fotos, contamos que lo que hicimos, ahí todos nos dicen, uy, qué bueno, yo voy a ir. No, ya pasó esto, lo vamos a repetir el año que viene. Entonces, bueno, surgió ahora la propuesta casi rematadamente loca, suicida, de hacerlo cuatro fines de semana. Entonces, nos da tiempo un sábado a otro de subir las fotos, comentar lo que pasó, lo que estuvimos haciendo. Entonces ahí nos dicen, ah, qué bueno, yo voy. ¿Cuándo se hace el otro? El sábado que viene. Entonces hay una difusión sobre ya lo que se hizo, y como experiencia está bueno eso, porque nunca lo habíamos podido hacer. Quedamos con las ganas. Y bueno, quisimos para cada sábado darle un eje temático. El sábado 6 era un poco la historieta con la literatura. Hubo un encuentro con autores literarios que se conjugan acá también en el Centro Cultural. Fue muy divertido. Hubo un taller de guión también de autores que conocemos de hace mucho tiempo, que son de la región. Entonces fue no muy concurrido, no muy difundido, pero muy divertido en sí. Entonces eso nos dio muchísima difusión en el Facebook, y que es la red por la que todos nos comunicamos. Y para este encuentro la idea era la historieta independiente. Entonces vino Camila Torre Notari, vinieron ustedes con Atice Carbón. Esto vuelve a dar un sentido distinto a lo que estamos haciendo, porque nos repunta a nosotros como encuentro de que haya interés de historietistas o editores que vengan a presentar material acá. El sábado 20 es el Año Nuevo Guaraní, entonces lo vamos a tocar con la temática de leyendas indígenas. Nosotros con Piragua tenemos una temática bastante acorde a lo que son las temáticas indígenas, los mitos y leyendas, y también vamos a tener la presencia el 27 de Carlos Sherpa, que va a presentar historietas tehuelches, Iván Franco, que hace mitología o fábulas indígenas y criollas de la gauchesca. Y también va a venir Ricardo De Luca, que es un escritor, guionista y antropólogo, que también están haciendo ahora una historieta que se llama Los Exiliados, que está en formato digital por ahora, no está editada, pero no va a venir a hablar un poco de eso, lo que lo está haciendo, que tiene también una base en mitos aymaras, mitos andinos. Todo esto es el 27, que cierra, digamos, con un rejunte de historieta independiente, de temática gauchesca, y además de poder hablar, como hicimos hoy un poquito también, sobre las leyes. Bueno, el próximo sábado 20 se va a hablar de la ley, de las distintas propuestas. La jubilación, por un lado, para el dibujante, la propuesta de Bianchi del Frente para la Victoria de generar este instituto, y la propuesta de Sosa, que se comienza a ver formas de protección a la actividad. Mientras, los laburantes actuales están sin cobertura y sin posibilidades de tener una jubilación que le dé tranquilidad. Tienen que laburar hasta los últimos días. Claro, ellos lo entienden como un laburo, pero así como lo explicaba Silagi cuando hablaba con nosotros, la gente que lo ve le dice, ¿seguís con los dibujitos? Y no ve el trabajo que hay detrás. ¿Qué significa la historieta? ¿Es un dibujito, como dice la gente y le dice a Silagi? ¿O es algo más? Pereira responde y da un concepto interesante para trabajar. La idea del colectivo. Y si Moreno se está discutiendo la licitación del colectivo, imagínate el quilombo que debe ser la historieta si es pensada como un bondi. La historieta, vos sabés que nosotros ahora queremos hacer una revistita y le vamos a llamar Transporte Público. Transporte Público, y lo asociamos al bondi, ¿viste?, al colectivo, porque la historieta tiene que hacer circular las ideas como te hace circular un bondi paseándote por la ciudad. Pero en el siglo de la comunicación, la metáfora es que la historieta es el bondi, ¿viste? Es la carreta todavía, metafóricamente, en el siglo de la comunicación, ¿no? Sigue comunicando, pero hay que sacarla un poco del ámbito taciturno que tiene, y eso no es cuestión de un día para el otro, lleva mucho tiempo. Para mí, lo que comparto es que la historieta tiene que entretener, tiene que comunicar y transmitir conocimiento. Porque la mayoría de las historias que se cuentan en la historieta son historias que vienen de muy antiguo. Y eso es la historieta interactiva, esa que está ahí, es un ejemplo, ¿viste? De cómo el tipo contando a través del fogón parece que te va a contar algo que es antiquísimo y está contando algo que nos pasa ahora, ¿no? Los entes estos que nos asustan a la sociedad, que están fogoneados por los medios de comunicación. Bueno, la historieta sirve para hacer reflexionar, yo creo, ¿no? Pero también sirve para entretener. Hoy tuvimos charlas donde vimos que los pibes hacen historieta porque les divierte. Y eso no tiene que ser visto como malo. Eso no lo digo yo, lo dice Scott, lo dicen muchísimos. La historieta entretiene, como entretiene la televisión, una revista de literatura o cualquier otro medio de comunicación. Y no es malo, a nadie le afecta. No hay que menospreciarlo, no hay que decir que uno está perdiendo el tiempo o haciendo porquería, como me salió a mí por un acto fallido hoy. Pero hay que revalorizarla y potenciarla. Este es uno de los temas que estamos trabajando ya desde varias semanas, pero nos parece interesante comenzar a debatir sobre esta propuesta que es la historieta. Y está bueno que también participes comunicándote con nosotros al 1533 680099 o llamar al 466-6559 y dar tu opinión sobre este tema específico, como también sobre la editorial que escuchábamos a María del Carmen Verdú, de este policía que está prófugo de la justicia. Policía condenado por asesinar a un pibe, a John Camafreitas. Seguimos en Nunca es Tarde, luego vamos a volver en lo que resta del programa San Miguel para escuchar la palabra de las integrantes de la revista Tiza y Carbón, que estuvieron también en la Universidad Nacional de Moreno el día viernes, charlando e invitando sobre el acontecimiento que será el 19 de septiembre en la Biblioteca Nacional, parte de la presentación de esta revista, y escucharemos también la palabra de Celeste, integrante de la Feria Fin del Mundo Autogestionada, que se realiza en la Plaza de las Carretas. Todo esto en la 90.1, en esta radio recuperada. Ahora nos vamos a un poco de aire y luego regresamos aquí en Nunca es Tarde. Que te puedo estimular.

Bueno, entonces, señores jueces, garanticen ustedes, con el medio que les resulte más idóneo, la presencia de Naredo el día de la lectura, el día de la lectura de sentencia. Pero eso le pedimos. Sí. Y los jueces dijeron, nos vamos a deliberar. Y volvieron 4 horas después, con la sala repleta de policías, que fue la primera señal que con un poquito de experiencia enseguida los compañeros de Correpi que estaban atrás en el público, la hermana de Rodrigo Corzo, Micaela, Julia, la mamá de Christopher Torres y Walter, el papá, entraron a mandarme mensajito de texto diciendo, che, qué onda, tanta cana, se viene el veredicto, porque los compañeros tienen alguna gimnasia en esta dinámica tribunalicia, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, cuando a las 6:30 de la tarde llegaron finalmente a la sala los jueces, traían el veredicto. Y entonces dijeron que en lugar de resolver la cuestión que había quedado pendiente, directamente lo condenaban a prisión perpetua, ordenaban su detención, revocaban la excarcelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y le preguntamos al personal del juzgado por qué Naredo no estaba en la sala, y nos dijeron que no estaba en condiciones anímicas de presenciar la lectura de la sentencia y por eso había preferido no entrar. No entrar quiere decir está en otro lugar del tribunal. El tribunal, claro. Sí, sí. Bueno, no. Le habían dado permiso para que se fuera a la casa. Vaya a la casa y le avisamos, Naredo. ¿Qué pasó? El fiscal, que sí sabía que se había ido, a la mañana siguiente a primera hora pidió que allanaran el domicilio de Naredo y que allanaran también su lugar de trabajo en la municipalidad. Bueno, se hizo todo, pero está prófugo. Y cuando Verdugo hablaba de la intuición, bueno, Julia tenía una intuición. Insistía. A todos los que estábamos presentes ahí, el tipo se fue, decía. Y ahí está la importancia de estar atentos. Bueno, Julia sí estuvo atento. Los demás pecamos de confiar. Y quien está en línea es Julia. Como bien lo explicaba María del Carmen, mamá de Christopher. Julia, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Dando la noticia que no queríamos dar, otro policía prófugo. Y sí, lamentablemente, como vos bien los decís, sabés que esa fue mi intuición desde un primer momento. Escucho el relato de María del Carmen y me remonto a ese día de la sentencia y me agarra taquicardia. Me agarra taquicardia, me siento mal de la forma de que el Estado, por medio de su institución judicial, se burla de nosotros y vuelve a fusilar a nuestros hijos, porque John es Christopher, John es Gabriel Aquino, John es Checho Casal, John es Carlitos, todos los chicos que lamentablemente el Estado, por intermedio de la mano de la policía, nos arrebató de nuestro hogar. Es una burla y esto es un poco más de lo mismo. González se fue porque se sentía descompuesto, nunca llegó al tribunal. Y a este le dieron una sentencia, es como yo digo, nos sobaron el lomo por un lado queriéndonos dejar conforme con la sentencia, porque aparte vos bien lo sabés porque estuviste ahí, que no pudieron tapar el sol con una mano, que era evidente el fusilamiento de John. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a darle la sentencia y por otro lado, que Naredo se vaya a su casa y que vea cómo se puede ir, porque va a tener que ir a la cárcel sí o sí. Entonces, esto es un poco más de lo mismo que estamos viendo últimamente en todos los juicios, que el apego al proceso, como pasó con Ayunta, con la diferencia que Ayunta, sin ningún disimulo, le abrieron la puerta para que salga por la misma puerta que salimos nosotros el día de la sentencia. Entonces, nos estamos enfrentando con algo terrible, porque así como a González hace meses que lo están buscando, lo mismo va a pasar con Naredo. Nos quieren agotar psicológicamente, físicamente, y no lo van a lograr. No lo van a lograr porque nuestro hijo vive en cada uno de nosotros y eso nos da fuerza para seguir la lucha y para seguir adelante buscando a estos asesinos. Además, Julia, hay que decir a los oyentes que Naredo pertenece a la misma comisaría que González, el asesino de Checho Casal, la comisaría 8. Sí, a la comisaría 8, igual que González, y por eso María del Carmen, evidentemente ya sabía el mecanismo de fuga que estos asesinos usan y pidió la detención, la cual se lo negaron, y acá están los resultados. Hoy la familia de John no está destruida porque ayer hablé con Delia y esto le da mucho más fuerza para seguir adelante y ella sabe que no está sola porque nosotros Correpi somos una familia, ¿eh? Y sabe que está apoyada por todos nosotros y ya estuvimos organizando cosas para tratar de encontrarlo porque gracias a Correpi, a la organización, lo que lo vamos a encontrar a Naredo como a González vamos a hacer nosotros, no es ni la policía, ni ningún juez, ni fiscal, al contrario, ellos lo van a dejar que siga escapando como pasó con Núñez, el cómplice del asesinato de Rodrigo Corzo, que lo encontramos acá en Moreno, cuando para la justicia era un prófugo que no lo podían encontrar en ningún lado. Y nosotros, organizados en Correpi, lo encontramos paseando acá en Moreno con su mujer y su hijo de compra. Entonces, más allá de la angustia de la fuga de Naredo, de la fuga de González, sabemos que somos nosotros los que lo vamos a encontrar. Porque como yo siempre digo, nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, no confiamos en el Estado, ni en un juez de traje y corbata, ni en la policía uniformada, ni en nadie. Confiamos en nuestra propia fuerza y la de nuestros compañeros. Julia, además, recordaba cuando te escuchaba atentamente, la primera vez que se hizo la columna este año con el papá de Checho, que hablábamos sobre esto, ¿no? Si lo ve, no avisa a la policía, avisa a Correpi. Nuevamente se instala esta consigna que se hace fuerte, como bien lo explicabas, porque si le avisas a la policía, le estás avisando al mismo juez que lo dejó salir por la puerta a este policía asesino. Y sí, obviamente. Imagínate que si ellos sabían que le iban a dar perpetua, ¿por qué no lo detuvieron? Esto estuvo todo armado, ¿entendés? Porque hubiesen accedido al pedido del fiscal y de María del Carmen. Lo hubiesen dejado custodiado ahí, en una oficina, al lado, donde sea, pero no decirle, bueno, se siente mal, vaya a su casa, señor, que usted está en todo su derecho, y es lo que discutíamos ayer en la reunión zonal de familiares. Cuando se va a un juicio, entrar un grupo de familiares adentro y otro grupo quedar afuera, mirar lo que estamos pensando para que estos asesinos no se escapen. Pero yo le digo, nadie le revocó la libertad a Naredo. O sea que si nosotros lo veíamos que Naredo se iba, como yo lo vi que Naredo se fue, y íbamos a querer retenerlo o agarrarlo, nos metemos el problema nosotros, porque nadie le revocó la libertad a Naredo. Naredo estaba libre de hacer lo que quisiera, de irse, de venir, de quedarse y hacer lo que él se le cante, porque los jueces mismos lo habían autorizado. Exacto. Bueno, lo que lleva, ¿no?, a empezar a tener aprendizajes de estas experiencias y a organizarse y discutir y encontrar formas para que esto no vuelva a suceder, porque la impunidad está ahí, está latente, esa impunidad que parece que nunca se puede vencer. Y sabes que no, y sabes que nunca se puede vencer, porque yo el jueves pasado tuve que ir a Mercedes a ver si en realidad Ayunta estaba detenido en un penal, y Ayunta sigue alojado en la comisaría Quinta de Morón con todos los privilegios que el Estado le otorga por haber sido policía, por haber matado un pibe de barrio, cuando él tendría que estar en un penal ya, ¿eh? Y él sigue estando ahí, y ahora el lunes o martes voy a tener que ir con un escrito pidiendo que lo pongan donde tiene que estar, donde tendría que haber estado de un primer momento por haber matado a un chico. Así no haya sido un chico, a cualquier persona. O sea que el Estado lo sigue privilegiando, estando en una comisaría donde no te quepa ninguna duda que hay algún familiar de él y amigo de él que lo están resguardando. Entonces nos siguen provocando, nos siguen desgastando, pero nosotros no nos desgastamos. ¿Sabes por qué? Porque la muerte de nuestros hijos nos da fuerza para seguir luchando, y esto es como una película sin fin, viste que viene el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y esto es igual con este Estado y con las leyes de este Estado, que para ellos son favorables, pero para un ciudadano común no, porque cualquier ciudadano común hubiese estado preso desde un primer momento. Es lo que estábamos hablando ayer en la casa de Alejandra Aquino, que vuelve a la lucha después de una depresión muy grande que tuvo por el fusilamiento de Gabriel Aquino, a mano de Rubén Velázquez, otro federal, ¿entendés? Entonces, el desgaste no lo van a lograr con nosotros. Lo que nos hacen es darnos más fuerza para seguir luchando. más fuerza para seguir luchando. Y ahora recuperamos a Alejandra, la mamá de Aquino, que la tenemos que apoyar, porque como todos sabemos, las leyes lo amparan a este hijo de puta, y probablemente esa causa sea cajoneada, y eso es lo que no tenemos que permitir. Sacar la causa adelante y que lo sienten en el banquillo al asesino. Sea cual sea el resultado, acá vamos por la conciencia, no por la sentencia. Además, Julia, esto lo importante que vos decías, ¿no? Uno es atacado por la represión estatal y por la depresión que bien generabas, pero hay que estar constantemente saliendo a la calle, porque quedarse quieto es volver a fusilar a nuestros hijos, como bien lo explicabas. Lo importante es que los familiares vuelven, tienen sus bajones, pero vuelven a esta lucha interminable, pero con mucha conciencia detrás. Y sí, Fernando, es muy duro, lamentable el relato que hacía ayer la mamá de Gabriel Aquino, en el estado de depresión que está, que estos hijos de puta lograron llevarla, porque sinceramente lo que ha contado es desgarrador, de la situación que estuvo pasando, después la pérdida de su mano derecha, que era su mamá, la asumieron en una... No sé, no te puedo decir en qué, porque realmente no la vi bien. Lo que sí, la vamos a apoyar para que salga a la calle a denunciar, a pelear, y que no lo vuelvan a fusilar a su hijo, que el asesino esté sentado en el banquillo. No vamos a esperar que lo condenen, ¿entendés? Pero es como yo hablaba ayer, todos los familiares no entendemos que la muerte de nuestros hijos es una política de Estado, ¿entendés? Porque uh-huh. Eso es un proceso que uno va aprendiendo al caminar por lo que nos tocó vivir. Pero también tenemos que reconocer que una política de Estado es no tener hospital, es no tener trabajo, es no tener escuela digna, es acompañar a los compañeros de LEAR, a los compañeros que están presos, a los presos políticos. Eso es toda una política de Estado, que es una represión de diferente forma, pero que siempre lleva lo mismo, que reprimen al pueblo que sale a la calle a reclamar sus derechos. Entonces, esto es todo un trabajo que uno tiene que hacer también con los familiares, porque por más que hay algunos familiares que hace tiempo que están y no entienden que la muerte de su hijo es una política de Estado. Y eso es un trabajo que nosotros, como compañeros de Decorrepi, es una lucha que tenemos que estar dando, concientizándolo, porque de todo esto se trata de generar conciencia, ¿no? Generar conciencia y decirle a los oyentes que quizás no están tan empapados de esta realidad que se vive, que si yo hubiera estado en el lugar de Naredo, si yo hubiera asesinado a un pibe y estoy en ese juzgado y luego intento levantarme para irme caminando como lo hizo Naredo, no le quede ninguna duda que no me van a dejar. Y además, a diferencia de Naredo, yo voy a tener esposas. Y sí, olvídate. Bueno, Naredo no tenía esposa, no tenía nada. Y lo que pasa que para este estado los peligrosos somos nosotros, Fernando. Los que reclamamos, los que pedimos un poco de dignidad para vivir, nosotros somos el peligro para el Estado. No Naredo, ni cualquier gendarme, ni cualquier policía. Que muchas veces la gente se confunde y pide más seguridad y se piensan que la policía es seguridad en la calle. Están muy equivocados, muy equivocados. La policía no es seguridad de nadie, al contrario, corremos riesgo con tanta policía en la calle. Pero lamentablemente la gente compra lo que dice la televisión, lo que dice la radio, y para ellos todos los pibes muertos es porque algo habrán hecho, y lo que hicieron los pibes fue ser víctima de este estado. Julia, desde ya, muchas gracias por la comunicación, muy contundente, por cierto, y siempre los micrófonos están abiertos para seguir generando conciencia y entendiendo que, bueno, la lucha tiene estas cosas. Noticias buenas, noticias malas, pero siempre hay que estar ahí, al pie del cañón. Y sí, esta fuga premeditada de Naredo no nos quita el mérito de haberles arrancado una condena, porque ellos a nosotros no nos dan nada, nosotros se lo arrancamos con la lucha y la denuncia en la calle. Que nadie se crea que un juez, un fiscal, dan la sentencia porque a ellos se les canta darla. Nos dan porque nosotros se las arrancamos. Y que sepa, como te lo dije desde un primer momento, nosotros vamos a estar siempre al pie del cañón, porque el corazón de nuestros hijos está latiendo en el nuestro. Y eso no nos permite de gastarnos, de caernos, ni psicológicamente, ni físicamente, ni moralmente, porque nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Uno es confiar en nuestras propias fuerzas, después confiar en nuestros compañeros, herramientas que son Ismael y María del Carmen, que son nuestras herramientas, que gracias a Dios tuvieron el privilegio de poder estudiar con mucho sacrificio uh-huh. para recibirse y para poder defender estos casos, porque no cualquiera defiende estos casos de gatillo fácil, porque la mitad de los jueces, los abogados comunes se venden, y acá nosotros estamos seguros que la sangre de nuestros hijos no se vende ni se negocia con nadie. Julia, un abrazo. Un besito y muchas gracias por estar siempre ahí para poder denunciar estas cosas, Fernando. Un abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Ahí escuchábamos a Julia, que hablaba con nosotros, mamá de Christopher, integrante de Correpi, y una de las militantes que olfateó que algo estaba pasando. Por un lado, que la jornada de alegato se transformaba en la jornada de sentencia, y que Naredo no estaba, y que se había ido. A veces hay que escuchar. A veces hay que escuchar. La información es que el jueves 4 de septiembre se le daba sentencia por parte del Tribunal Oral en lo criminal número 23 a Naredo, a Martín Alexis Naredo, policía federal, que asesinó a un joven de 18 años de edad, John Camafreitas. Y el día 8 de septiembre había que dar la información de que se había fugado, que está en libertad y que nadie sabe dónde está, que no está detenido. Bueno, así es la justicia, y escuchábamos a Julia dando un testimonio contundente. No bajar los brazos, acompañar a las familias que quizás tienen una depresión, un bajón anímico, para seguir luchando, y que es tan contundente lo que decía Julia, que estas sentencias la ganan los familiares, porque en el caso de John, lo que había argumentado Naredo fue que fue un forcejeo, una lucha con el joven, y que se había disparado sola el arma, y la justicia había encajonado la causa. Luego que se investigó la gorrita de John, se determina el accionar de este policía, y fue porque siguió insistiendo a la familia que esto no quede impune. Ahí está la importancia de lo que decía Julia, de seguir alzando la voz, de gritar. Y me acordaba cuando con Rodrigo Pagaldey viajamos a Jujuy y nos encontramos en La Quiaca, en la iglesia de ese pueblo, había un cartel que dijo una consigna que me hizo mucho ruido en el alma, pero que me fortaleció también, con una pregunta, con un interrogante. ¿Por qué callamos si nacemos gritando? Y a partir de ahí uno puede comprender a los que no se callan y a los que siguen gritando como el primer día, como los familiares de Correpi. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esto es Nunca es Tarde, esto es FM Moreno, esto es una radio recuperada. Yeah! Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Vamos a intentar hablar dentro de un ratito con María Moreno, una vecina de Villanueva, porque los vecinos se manifestaron frente al Palacio Comunal esta semana, manifestándose para exigir al gobierno de Wes que se habilite el ingreso de los grupos que se encuentran en emergencia habitacional en el complejo del Plan Federal de Viviendas del barrio Villanueva. Pero además queremos saber con María, más allá de esa situación que se está viviendo, si hay respuestas por parte de las políticas de Estado, pero también de las políticas empresariales, por ejemplo, de la empresa de Edenor. Recordemos la situación que viven los vecinos de Villanueva con los medidores y con lo que le había propuesto Edenor, que eran medidores a tarjeta. En instantes estaremos hablando dentro de un ratito con María para que nos cuente esta situación. Por lo pronto, la situación habitacional es una de las fuertes emergencias que no puede solucionar las políticas de Estado. Hay un gran vacío, por cierto, al respecto. Así que vamos a estar hablando en instantes, dentro de un ratito, con María, si es posible, para que nos cuente la situación que se está viviendo con la empresa Edenor. Recordemos que habían ido semanas atrás y que dentro de 15 días le había dicho que vuelvan para ver si se resolvía o no esa situación. Bueno, vamos a estar viendo si esto sucede o no sucede. Mientras tanto, nosotros seguimos en Nunca Estar diciéndote que te puedes comunicar al 1533-680099, como están llegando mensajes de textos que vamos a estar leyendo a continuación. Y además que nos cuenten lo que se está viviendo. Estamos con María Moreno, vecina de Villanueva. Hablábamos con ella tiempo atrás sobre la situación de Edenor. María, ¿me escuchás? Fernando te saluda, buenos sí, días. Buen día. ¿Cómo está la situación en el barrio? Recordando que lo que me habías dicho, que en 15 días Edenor le iba a dar una respuesta. Bueno, sigue igual, nadie dio una respuesta, nadie dio la cara, no se acercó nadie. La situación sigue igual que antes, está parado, ¿no? Estamos a mediados de septiembre y está todo parado, ¿sabe? No hay respuesta, no hay nada. ¿No hay ninguna respuesta, nada? No, de nada, de nada. ¿Se acercaron ustedes a Edenor? No nos hemos acercado porque ellos iban a contestarle al señor Marcelo Costa y no, tampoco se han comunicado con ellos. ¿No pasó nada? No, no pasó nada. ¿Y cómo sigue esta historia? Y la verdad que ni idea, porque acá seguimos esperando a ver qué es lo que nos van a poner, si el medidor es con tarjeta o cambian de opinión, pero hasta ahora nadie se acercó a dar una respuesta. ¿Y ahora cómo están? No, seguimos todos enganchados. Acá todavía no llegaron los medidores. Seguimos todos con la luz como estábamos antes, enganchados, colgados del tendido que nosotros hicimos, no del que puso Edenor. Es decir, por un lado está esta situación que vos bien lo explicabas, una situación de sobrevivencia de algún modo para adaptarte al lugar, y por otro lado la exigencia empresarial que te dice: yo te voy a poner un medidor, pero va a ser con tarjeta, no tengo otra forma. Pero todavía no ha llegado ese medidor con tarjeta tampoco. Al menos a esta parte del barrio no ha llegado. María, está tendido, está todo, pero no están los medidores. ¿Se ha acercado a alguien de la empresa para ver la situación, para cortarle no los cables? No, nadie. Eso es lo más raro, que acá no aparece nadie de Edenor, nadie dio la cara. Seguimos colgados del tendido que nosotros hicimos, no el que puso Edenor, porque el tendido de Edenor pasa más arriba del nuestro. O sea, seguimos colgados como estábamos al principio del barrio. Todavía no tenemos la luz de Edenor. Y ante esta situación, ¿no se acercó nadie del municipio, entendiendo que Villanueva estuvo en foco, estuvo en el recinto, se habló de ese barrio? ¿No se acercó nadie del municipio para ver esta situación, para encontrar una respuesta? No, acá al menos nadie. De este lado al menos nadie. Estamos todos en la misma. o sea, desde el San Juan hasta creo que atrás de la escuela 8, no sé si más allá hay luz de Noro o no, pero este pedazo no, nada que ver, no tenemos, sí pasa el tendido del cable, pero no tenemos la bajada de luz, ni medidores, nada. María, y los concejales se acercaron, porque yo recuerdo en la sesión que estuve presente, que se trató el tema de Villanueva, que ellos decían, sí, hemos caminado el barrio, la señora Benítez lo había mencionado, ¿se acercó sí, alguien, caminó la alguien? La señora Benítez se sucurro por un lado, después se acercó Walter Festa, pero después de que dijeron en el recinto que ellos caminaban, acá nadie caminaba, ellos se acercaban, uno por el ANSES, el otro, la otra por tierra, pero nada más. O sea, pero no es que dan soluciones tampoco. Es decir, ¿no hablaron con ustedes respecto a esta situación de Denor? No, la de Denor no. Benítez está por el lado de las tierras y, como digo, Walter Festa, que es el otro que se ha visto acá en el barrio, él anda por el tema de ANSES. O sea, buscando votos, como siempre, se acercan las elecciones, empiezan a caminar el barro. Se van las elecciones y se olvidan de vuelta. Es así. Cuando hablabas de curros, es esto, es de algún modo la instancia política. Claro, el lienzo, porque aparecés cuando van a ver el cine para retirar votos de acá. Pero no hay soluciones, vos ves que esto no tiene ninguna solución. A eso me refiero con el curro político, o sea, el venir a decir, sí, estoy caminando el barrio, hacerme ver, traigo unos cuantos trámites de ansiedad, digo que estoy arreglando el tema de las tierras de ustedes y votenme, como diciendo eso. María, ¿piensan organizarse, tratar de encontrar una respuesta? Porque va a pasar el tiempo y en algún momento la camionetita de Denor va a llegar y va a cortar los cables. Y bueno, yo te dije acá cuál va a ser la respuesta de la gente. Donde nos corten los cables, nos colgaremos. Se avisó eso en Edenor. Que si nos ponían ese medidor y no resultaba, que resultaba ser cara a la luz, nos íbamos a colgar como se estaban colgando el fondo. O sea, no sé por qué ponen un medidor que vale $500 cuando pueden poner un medidor que vale $200. Ahí está el tema. María, ¿cuál es la situación del barrio más allá de este problema puntual que es la luz eléctrica, el servicio eléctrico por parte de la empresa de Denor? ¿Qué otras dificultades ustedes tienen? Y bueno, acá que las dificultades que tenemos que cada uno, o sea, acá no tenemos calle para empezar. Esto es un charco de barro arriba de otro charco de barro. Tenemos salidas del barrio. Y estoy hablando por el barrio en general, no hablo solamente por mi cuadra. O sea, hay que abrir calles, hay que poner iluminación. Las calles están oscuras. Esto es un barrio oscuro de noche, nadie sale. La delincuencia está a la orden del día. O sea, saliste de noche y cagaste. Perdóname la palabra, sí, ¿no? Sí, sonaste. O sea, sí, sonaste, exacto. O sea, la delincuencia acá está avalada por la oscuridad. O sea, no tenés seguridad de nada. Un patrón no te quiere entrar porque dice que hay barro. Pero bien que entran por otros asuntos. Tenés casos de violencia familiar, llamas al patrullero, no te quiere entrar. O sea, hay un montón de problemas acá en el barrio. Además, bueno, hoy un día de lluvia, como fue el día de ayer, ¿no? Bueno, hoy ves las calles están anegadas, hay pozos de barro, el difícil acceso al barrio, bueno, más que bien va buscando donde hay pasto para pisar, pero tampoco es la situación, ya que el municipio dijo que esta era la tierra que él había expropiado, ¿por qué no manda las máquinas a abrir las calles? Ahí está el tema, que trabaje como si fuera un barrio esto. No podemos esperar a que hagan un censo, un relevamiento de la zona al paso que van ellos. Porque así van a pasar las elecciones del año que viene y esto va a estar todo parado. No va a haber calle, no va a haber luminaria, no va a haber nada acá. Hasta las próximas elecciones. Es así el tema. María, desde ya un abrazo y muchas gracias por informarnos de esta situación que se hace visible a partir de ustedes, que siguen manteniéndonos informados de la situación que viven en los barrios de Moreno y que en la semana han movilizado frente al municipio también reclamando sobre las viviendas, otra gran necesidad. Sobre viviendas, sí, que hay mucha gente que, bueno, por la situación económica de hoy en día, que hay poco trabajo, hay mucho despido, hay familias que se ven obligadas a estar en la calle porque no tienen para pagar el alquiler. Hay un predio abandonado en el fondo de Villanueva, el supuesto predio de las casitas del gobierno, que hace 10 años que está abandonado. Y son casitas que le faltan los techos y las aberturas. ¿Por qué no se entregan a la gente que realmente necesita una vivienda? Que entre municipio, que entre la vivienda, y, o sea, el Instituto de la Vivienda, verifique la situación de cada familia y la que realmente necesita se la otorguen, así que la terminen. Ese sería el tema. No están pidiendo que les regalen la vivienda. La pagan como se correspondería pagar, pero ellos la terminarían. Ahí está el tema. María, un abrazo. Dale, gracias. Y muchas gracias, hasta luego. Ahí escuchábamos a María Moreno hablándonos y contándonos la situación que se vive en el barrio. Situación que es igual a la que hablábamos semanas atrás. Han pasado los 15 días, la empresa de honor no dio ninguna respuesta, ni siquiera se acercó. Y las familias están ahí, enganchadas en el servicio eléctrico, tratando de sobrevivir con la ausencia por parte del Estado y con la presencia de dos concejales, como bien señalaba María, que buscan un rédito político. Porque cuando explicaba lo del curro, claro, hace ruido la palabra, ¿no? Andan con sus curros. ¿Qué andarán haciendo? Bueno, después María lo explicó. Cuando ella se refería al curro, se está refiriendo a que utilizan la necesidad para su rédito político para las próximas elecciones. Y ahí está la bronca que nace desde el barro. Y esta vez no es poesía, sino que nace desde el barro, desde Villanueva, porque está inundado y porque no hay una estructura urbana. No hay calles, no hay iluminación, no hay nada. Eso sí, todos se sacaron la foto, inclusive el intendente Mariano Hues con los familiares de los vecinos de Villanueva. Todos en el Palacio Comunal se abrazaron para la foto, el municipio hizo la apropiación. Claro, después aparecen estos problemas, que ahí no hay foto y no hay noticia en la página de la Municipalidad de Moreno. Siguen resistiendo y siguen alzando la voz. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 1533-680099, como lo hizo Ana. Le mandamos un saludo desde aquí. Mientras, también te podés comunicar al 466-6559 para hablar con nosotros. Seguimos nosotros, vaya la redundancia de la palabra, con Nunca es Tarde, NFM Moreno 90.1. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Que hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los tres puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy, pero llamame en 5, Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado? No estoy. No puedo. No, de ninguna manera. No. Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, las orejas y el corazón, los ojos y los sentidos. ¡Abrid las piernas, razón! Moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Ponte donde quieras, porque han llegado los magos, porque han llegado las fieras con galeras y pelucas, niños y otros trucos. Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento. Que haga cantar las flautas y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos han llegado los acróbatas, llenos de voz en las manos, salto de rana, espiral en giros. No emitáis muchos suspiros, que quién sabe, nos volamos. Uno, y uno, dos, y tres, la vida. Estamos empezando, porque han llegado los poetas. Y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, también a los equilibristas cabeza abajo o arriba, al hombre bala, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, también a la mujer barbuda, a los del globo de la muerte, y al mejor hombre, y a la mejor mujer, porque americano soy del sur. América del Sur, crisol de colores, la luz que baña el mar, hija dilecta de dioses hombres, caballo pasional, loca de amores, cantos de la hermandad, sueñan tambores, música de la piel morena, beba y ven, caiga una bendición sobre tus pobres sola. ¡Oh! Americano soy del sur. Brío soy puro, zorzal alerta, puertas abiertas, piernas latinas. Soy de Argentina, toda mi suerte pongo al quererte. Ah, la, la, la, la, la, la. Riqueza en tus arterias, desde el sur más austral hasta el verano. Donde andas, las huellas de lo humano, la, la, la, la, la. El tiempo modelo seres, vacas, vampiros y marranos, la, la, la, la, la. Ah. Se divisaba, pero de adónde vendría el peligro. Nadie lo divisaba, pero de adónde vendría el peligro. ¿Qué irá a pasar en el mundo? Pachamama vital, envuélveme en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo tú sabes de amar. Tips tu paya, taus que anasara la. No habrá paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que yo digo lo certifico. Compañeros que están detrás nuestro, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Seguimos en Nunca es tarde, ahora vamos a trasladarnos a la Plaza de las Carretas y en el día de ayer, porque se realizaba la feria Fin del Mundo Autogestiva. Y es muy interesante porque rompe la idea de la economía que nos instalaron desde el sistema para entender una economía social. No la economía social que propone el municipio, que es una economía social con un ente institucional del Estado, sino independiente, autogestiva por parte de los mismos trabajadores. Celeste habló con nosotros y nos cuenta la importancia de estar cada 15 días ocupando una plaza, tratando de sobrevivir, llevar el pan para mofar y tratar de vender algo. Mucha gente, eso no significa que venden, pero mucha gente que estaba presenciando la feria, mucho color, y Celeste habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. En la Plaza de las Carretas surge hace 2 años, este es el segundo año que estamos acá. Surge porque estábamos haciéndolo en un lugar cerrado, que no nos redituaba por la gente que entraba. Y por otra parte, para empezar a recuperar los espacios públicos y resignificarlos. Por ende, se fue haciendo muy de a poquito. Al principio vinimos con las mantas nomás. Después teníamos unos caballetes, trajimos los caballetes. Después la gente se fue copando. Hoy la gente se entera por el boca en boca. Así que de esa manera, digamos, fuimos ocupando la plaza. ¿Se juntó mucha gente a partir de esas primeras experiencias o costó, de algún modo, entender la lógica de esa feria? Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho porque la gente está acostumbrada a ir a un lugar a vender y que te sirvan tu mesa, que te sirvan la difusión. Y nosotros lo que tratamos es de que esto es un espacio de laburo. O sea, que cada persona que venga a laburar acá tiene que laburar también en otras cosas. No le vamos a traer la mesa, bueno, poner tus cosas, después nosotros cargarnos todo y llevarlo. Entonces estamos tratando de que el que necesita mesa que se la vaya a buscar, después la devuelva. Que hagan también difusión, de que se hagan un poco parte. Por eso estamos haciendo asambleas en las ferias. Hacemos la asamblea y, bueno, contamos un poco lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y a ver si alguien se copa y también le pone el cuerpo a esto. Es muy difícil, todavía seguimos siendo los 6 mismos que estamos desde el principio. Así que esperamos que se vayan sumando porque necesitamos mano de obra. Necesitamos también nuevas ideas porque nosotros también nos cansamos a veces un poco de tener que andar trabajando minuciosamente ciertas cuestiones, pero bueno, es un laburo de hormiga, lo sabemos y estamos dispuestos a hacerlo. Y es un trabajo de hormiga, y lento, por cierto. Pero hay que ir recto, así como van las hormiguitas cuando van al hormiguero, porque siempre se llega a buen puerto. Seguimos hablando con Celeste en el día de ayer, y nos habló que cuesta, como bien decía, instalar un espacio, pero también cuesta quebrar los alambres de la mente, de entender posibilidades de organización distintas a las que estamos acostumbrados. Y puedo hablar desde la experiencia, ha pasado en esta radio, donde al ser autogestionada, al ser independiente, al ser recuperada, daba la idea de un libertinaje. No, es visualizar que ya no tenés un patrón, pero que el patrón sos vos, si no, no crece el proyecto que estás llevando adelante. Y fue duro en esta radio comprender eso, comprender la dedicación de tiempos y de horas. E imagino que a los compañeros de la feria les habrá y les estará pasando exactamente lo mismo. Porque es romper la lógica en el mismo modelo, en el mismo sistema. Entonces, claro, las contradicciones aparecen por todos lados. Estás queriendo construir una nueva casa bajo los cimientos de la vieja casa. Entonces, quilombo. Pero los compañeros están cada 15 días en la Plaza de las Carretas y Celeste nos cuenta de esta dificultad y del por qué no se alinean al municipio, que también tiene una idea de la economía social, pero que es muy diferente a los feriantes. Cuesta un montón a veces, nos cuesta a nosotros agarrar la gorra, ir poner la cara e ir a pedirlo, nos cuesta muchísimo. Hay gente que se tiene que ir antes de que pasemos la gorra y viene y se acerca y te pone su colaboración, y hay gente que que te bicicletea, digamos, de alguna manera. Pero bueno, los que te bicicletean, bienvenidos sean. En algún momento quizás tomarán conciencia de eso. Nosotros siempre la plata de la gorra la vamos juntando. Es algo abierto, o sea que cualquiera que quiera saber, bueno, cuánta plata hay, se lo decimos, no hay ningún problema. Con eso pagamos lo que es los caballetes, los tablones, hacemos stickers, hacemos pegatinas y ese tipo de cosas. Y siempre queda un resto como para, bueno, también si sale alguna idea copada, vamos a invertirla. Tenemos muy claro eso. ¿Es difícil ocupar un espacio público de estas características? Sí, es muy difícil. Al principio no lo pensábamos tanto a eso. En realidad nos mandamos, pero hubo una, creo que en la quinta feria, hubo una necesidad de pensar en que también hay una municipalidad, que la municipalidad articula estas cosas, y hay ferias en Moreno, digamos, con los techitos de Moreno, y nos pusimos como grupo a pensar si queríamos ser parte de eso o no, y si no queríamos ser parte, bueno, ¿qué consecuencias traía? Y nos tuvimos que empezar a sentar a charlar, porque al principio era como nos reuníamos más entre amigos, por ahí tomábamos algo, ¿viste? Comíamos, hablábamos un toque y salía. Pero ahora se generó una necesidad y se sigue generando esto. Y tratamos de que la gente tome conciencia también de eso, porque incluso nosotros aceptamos toda forma de laburo. No andamos fiscalizando qué es lo que traes a vender. Entonces, hay cosas que para la municipalidad no está bueno, o incluso para los mismos comercios de la zona, la reventa de ropa o, bueno, de otro tipo de productos. Nosotros aceptamos todo eso, no tenemos ningún problema. El tema es que tomen conciencia de que eso a veces puede llegar a jugar en contra si cae alguien que no queremos que venga. Pero hasta ahora no tuvimos problema. Así que en las asambleas lo que tratamos de hacer es insistir en esto, de que los que vienen acá lo sepan, lo tengan claro, y que incluso intentemos formar un mismo discurso entre todos, que si todos están de acuerdo con esto, que tengamos el mismo discurso, que se puede ir cambiando, porque obviamente nosotros no tenemos la posta, y puede, o sea, lo que queremos también es que venga gente con información que sirve eso. Aprender del otro, pero también saber que una decisión es un costo. Uno decide y tiene un costo a través de la decisión. Después está en la espalda que uno tiene para sostener o no ese costo, que puede ser positivo o negativo. Y así lo explica Celeste cuando hablaba con nosotros en el día de ayer respecto a esta experiencia autogestionada por parte de los feriantes que llevan adelante cada 15 días en la Plaza de las Carretas. Sí, además cuando yo te preguntaba de lo difícil que es ocupar un espacio, es por esto que bien señalabas, pero también es la decisión y un costo, ¿no? Cuando uno decide un posicionamiento, también sabe las consecuencias con las que se puede encontrar. Sí, totalmente. Las consecuencias son muchas, las tenemos todas claras. También sabemos que eso es persistir y laburarla, y como siempre decimos, intentar de que también la gente se acostumbre a que estamos todos los segundos sábados del mes, no solo los feriantes, sino el público en general. Y de generar también que ese espacio de laburo no sea solamente la feria, sino que también haya otro tipo de espectáculos, de talleres, que también pueden venir a laburar acá, un payaso que pase la gorra, un taller de yoga que pase la gorra, que sea, la plaza sea un espacio de laburo. Así que bueno, esperamos que siga esto, no sé. Bueno, ahí escuchábamos a Celeste y recordaba cuando Gus, Steffi, presentó esta misma entrevista con otra compañera contando esta experiencia, y yo recordaba en aquel momento que ese mismo espacio físico, esa misma plaza, antiguamente era la feria municipal. Estaba frente al viejo cine italiano. Luego se convirtió en un predio abandonado, luego lo derrumbaron, se convirtió en esta Plaza de las Carretas. Al inicio hubo mucha actividad, muchos festivales, luego la municipalidad actuó de oficio y prohibió estas actividades, hasta que los feriantes, los laburantes que no tienen lugar, se apropiaron de este espacio, que tiene proyección hacia futuro, como lo explicaba Celeste, que tienen la lectura de lo que puede pasar, pero se atreven

Te decimos que va a comenzar el juicio por el crimen de Cristian Ferreira. El tema seguramente lo van a tratar los compañeros del recorte informativo. El juicio será oral y público y se va a concretar durante el mes de noviembre. A Cristian Ferreira lo asesinaron en el paraje San Antonio, esto es Santiago del Estero, en el 2011, por proteger su derecho a la tierra. Tenía 23 años cuando lo mataron. Dos guardias privados del empresario Jorge Ciccioli llegaron al hogar de Darío Godoy, encapuchados, y dispararon a quemarropa contra ambos, aunque este último sobrevivió. El paraje ya había recibido varias amenazas de que le vamos a matar a un campesino para que se dejen de molestar. El crimen está directamente relacionado con el avance del monocultivo. Tras el homicidio al joven luchador del Mocase, esta agrupación comunicó que los empresarios que intentan acaparar las tierras, los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud, son venidos de Santa Fe y Tucumán. Estos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi de hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado de la FM del pueblo, la quema de ranchos y pertenencias de los campesinos, a los que agregaron que esto ocurre con complicidad y alevosía por parte de las autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial, instituciones como la Dirección Provincial del Bosque, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian. Esto es parte del comunicado de Mocase y nosotros te decimos que a partir de noviembre va a comenzar, se va a concretar el juicio oral y público por el asesinato de Cristian Ferreira, que te comentábamos y seguramente los compañeros de Recorte Informativo estarán trabajando sobre este tema puntual. En el día de ayer estábamos en San Miguel, escuchábamos lo que estaba pasando en este encuentro de la historieta y hablamos con los compañeros de Atiza Carbón, quien yo también pertenezco a ese espacio, sería estúpido negarlo, y que estuvimos participando el día viernes en la Universidad Nacional de Moreno, en este caso en una cátedra de comunicación para los estudiantes, y luego en el día de ayer en este encuentro. Ambos tuvieron distintos receptores, pero el amor de la historieta por parte de Sonia Olmo y Alejandro Santana, dibujante que participa en esta revista y que, si quieres conocerlo un poco más, podés leer uno de los libros del Eternauta, El perro llamador, él dibuja un capítulo del Eternauta y trabaja para el exterior, en este caso para Europa y para Italia, Estados Unidos. Él nos va a contar también la importancia que tiene para un dibujante acompañar estas iniciativas. Pero escuchamos a Sonia Olmo, que nos cuenta lo que le pasaba a ella después de 2 días de actividades, de hablar de la revista, de hablar de la historieta y de llevar adelante esta militancia por este arte marginado, que lo decíamos al inicio, y que no tiene respuestas por parte del Estado, más allá de que te pueden dar la apertura de la Biblioteca Nacional, no hay una política concreta. Y la importancia de estas charlas lo explica Sonia Olmo. ¿Qué importancia tienen estas charlas? Ayer sucedió en la Universidad de Moreno, hoy aquí en San Miguel, porque de algún modo se está difundiendo la revista, pero también se están realizando encuentros donde se habla de la historieta. Estoy realmente contenta, varios encuentros seguidos, hablando de historieta, de este lenguaje, de este acercarnos a través de esta forma de expresarnos. Contenta con lo de ayer en la Universidad de Moreno, con un espacio distinto de estudiantes de comunicación social que nos prestaron su lugar para hablar de historieta, hoy en este centro cultural acá en San Miguel con el amigo Pérez, con todos jóvenes entusiastas, realmente amantes de la historieta y locos como nosotros, que me gustó escucharlos, así como nos escucharon ellos a nosotros, hablar de nuestro proyecto, escucharlos a ellos, ¿no? Todos con todas esas ganas, con todos esos ímpetus, y creo que, bueno, que sin duda la historieta tiene un largo camino y que estamos sin duda en el momento del renacer, del reconocimiento, y lo muestran estos espacios, ¿no? Estos lugares que vamos ocupando y ganando y participando junto con todos estos pibes que tienen tantas ganas de decir cosas, y creo que la historieta sin duda es el mejor medio para expresarse y acercarse a los demás. Alejandro Santana te decía, es uno de los dibujantes de La Eternauta, pero también colaboró con Carlos Meglia y Carlos Trillo en Silversick, una historieta que leía Bernardo Tosi en la década del 90 y que todos conocimos por la serie que hizo Carolina Peretti en Canal 11. ¿No? Este personaje de ciencia ficción que estaba por las noches toda vestida de negro. Bueno, era una historieta llevada adelante por Meglia y por Trillo. Santana era ayudante de Meglia, hacía los fondos y las tintas para luego llegar a esta instancia, ¿no?, de trabajar para el exterior, pero también aportar su conocimiento y su experiencia en revistas como Atiza y Carbón. Cuenta lo importante que es para él llevar adelante esta militancia, porque es un dibujante, porque es un laburante y porque entiende que no hay espacios para poder expresar. Y de ahí está la importancia. Me gustó mucho el encuentro con gente, público totalmente distinto. Por un lado, chicos que querían saber un poquito, ¿no? Y que no sabían. Querían enterarse de qué se trata la historieta. Y el día de hoy con chicos tan entusiastas y con tantas pilas para hacer historias. Historietas. ¿Qué significado tiene Sonia llegar a la Biblioteca Nacional? Lo hemos charlado muchas veces, pero el público se renueva, decía Jorge de la Escalera, y lo cual es cierto. ¿Qué importancia tiene para una experiencia como Atiza y Carbón? Creo que para nosotros llegar a la Biblioteca Nacional con Atiza y Carbón, primero lo vivo como un reconocimiento absoluto a este esfuerzo que venimos haciendo, a este bregar por la historieta tantos años, porque esto tiene una larga historia atrás, Atiza y Carbón, de años de trabajar por la historieta nacional, y sin duda aparte poner a la historieta en el lugar que queremos que esté, en el lugar nada menos que en la Biblioteca Nacional, que es un reconocimiento como que la historieta realmente forma parte de nuestra cultura nacional, de nuestra identidad, y es ahí donde la queremos enmarcar, y por eso que estoy tan emocionada con la posibilidad de llevar a Atiza y Carbón a la biblioteca con todos los grandes que nos van a acompañar, todos nuestros colaboradores y el gran Horacio Lalia, Pablo De Santis, que se suman a este proyecto apoyándonos en la presentación del viernes 19, ¿no? Así que emocionadísimas por eso. Bueno, hay muchas actividades que se están llevando adelante y eso es muy importante. Por lo menos es casual que el viernes se estaba presentando en la Universidad Nacional de Moreno, por iniciativa de los propios estudiantes, no por quienes llevan adelante la universidad, es decir, Patricia Jorge. Patricia Jorge le importa un bledo la historieta, pero sí estos pibes que llevan adelante la iniciativa de que se trate este género en una educación superior. Y en el día de ayer, en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, se llevó adelante este evento que tiene la importancia de agrupar a todos los que están haciendo historietas. Que no lo hacen quizás desde una revista como lo estamos llevando adelante con Atiza y Carbón, sino con fotocopias, hacen fanzines y tratan de terminar esa revistita para ir a Tecnópolis y presentarlo ahí porque se abre esa instancia. Claro, son 3 días. Se abre el abanico, pero parece ser más un abanico comercial que político hacia el género de historietas. Entonces los pibes terminan juntando sus monedas, llevando adelante estas propuestas, sin un acompañamiento. Ahí está la instancia de la ausencia de una ley, pero una ley que lleve a la práctica lo que predice. Porque si no queda en palabra muerta, es decir, algo que no se concreta, y ya es habitual en Argentina. Seguimos escuchando a Sonia Olmo y a Alejandro Santana, que hablaron con nosotros respecto a esta presentación que el día 19 de septiembre se estará llevando adelante en la Biblioteca Nacional. ¿Qué significado tiene? Es nuestra historia, nuestra memoria, sin duda. Es el legado que nos dejaron, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que los pibes lo conozcan, de generar estos espacios. Tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestra manera de ser, de sentir, de decir. Y generar estos espacios permite que se conozcan y que es un compromiso para apostar hacia adelante, ¿no? Por más. Alejandro. Sí, también los chicos tienen que enterar de las bases importantes que tenemos de artistas, de narradores de historias, de guionistas y de dibujantes importantes que tenemos en nuestra historia, y a partir de ahí, sentadas las bases, seguir creciendo, porque en un momento se cortó el crecimiento y eso se comió varios años de cultura de la historieta y tenemos que retomarlo y hacer llegar la historieta argentina a donde tiene que estar, donde nunca tuvo que haber, ¿no? desaparecido o casi desaparecido y seguir camino y seguir contando historietas. Bueno, el día viernes Bernardo y Rubén hablaron sobre la historieta. Los escuché en la repetición del recorte informativo, cada uno con su experiencia como lectores. El Canillita Bustamante, ¿no?, contando su experiencia. Y hay muchos pibes que siguen siendo canillitas y que encuentran esa forma. En los barrios se ve. En Moreno está más concentrado ya en un kiosco, ¿no? Pero antes los pibes llevan adelante la tarea de canillita. Además, muchos diarieros del centro de Moreno, por ejemplo, Charlie, fue canillita. En la esquina del Club Los Indios estaba con los diarios. Estamos hablando de cuando era muy pibe, ¿no?, muy jovencito. Mi tío también fue canillita, mi tío Ricardo. Bueno, y ahora resulta ser que mi amigo Bustamante también fue canillita. Lo cierto es que cada uno tuvo un acercamiento a la historieta. Mi abuelo, por ejemplo, albañil de naturaleza, traía las revistas de Columba, el Tony, D'Antagnan, y era una lectura construida para un lector popular. Después uno puede criticarle si tenía mucho texto, si no, si en realidad la lógica de estos empresarios era hacer una revista que dure desde Once a Moreno, es decir, el viaje del Sarmiento, ¿no?, tratando de algún modo a la revista y al lector como una mercancía más. Podemos discutir muchas cosas. Lo cierto es que ahora no hay historietas y que se generen estas instancias es muy importante respecto a que a través de la historieta uno puede llegar a mensajes complejos. Uno de ellos es El Eternauta, una clara denuncia política, pero también podemos entender contextos sociales o históricos, por ejemplo la adaptación de Solano López, que le recomiendo a mi amigo que está muy atento, Bernardo Tosi, que es Operación Masacre de Solano López, donde Solano López en 8 páginas hace una clara síntesis de lo que explicó Rodolfo Walsh, ¿no?, que es esta metodología de represión que hoy tratábamos también aquí en la 90.1 con los familiares de Correpi. Todo tiene que ver con todo, Bernardo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Yo me preguntaba, y un poco nos preguntábamos también, pensándolo en esta próxima presentación, pero también en general en la historieta, ¿no?, como herramienta, ¿no?, todas estas ideas que estaban fluyendo a partir de que, bueno, que nosotros pensábamos la cuestión de la historieta y esta propuesta que hace Tizi Carbón y tantos otros, ¿no?, que están haciendo esta propuesta hoy en día de recuperación de la historieta como medio de cultura y como medio de interpelar la realidad, de reflexionarla y de crear cultura, básicamente. Y yo pensaba esto que vos decís, ¿no?, la Operación Masacre, ¿no?, y tantas otras historias que de la vida nacional, de la vida política, de la vida social, se han traducido en historieta. Yo pensaba, por ejemplo, qué gran argumento para una historieta el Gendarme Carancho, ¿no? Con eso se podría hacer un muy buen episodio de historieta, ¿no es cierto? Sí, con eso y con la historieta que venden todo el tiempo los policías que matan a los pibes, ¿no?, el chamullo del enfrentamiento. Con eso tenés una historieta, pero un libro de historietas. Porque parece que nos toman como estúpidos y creen que estamos adentro de los cuadritos, ¿no? Entonces vivimos la historieta diaria. Todo lo que tiene que ver con la acción y la acción que genera, digamos, cambios reales y concretos en la vida cotidiana de los sectores populares es básicamente, por lo menos así se me presenta a mí, ¿no es cierto?, como el insumo fundamental y necesario para darle carnadura a las historias populares, que es en definitiva lo que es la historieta, ¿no?, una historia que pega. Algo que vamos a tratar de hacer a partir de este domingo y de los próximos que vengan hasta terminar el ciclo de este año es escuchar a los historietistas que quizás no están en vida pero que dejaron su vida para el dibujo y que tuvieron etapas complejas en la producción. Y hay un testimonio que seguramente vamos a estar escuchando la semana que viene, que es un guionista, Ricardo Barreiro. Les recomiendo a este guionista porque, así como Oesterheld es reconocido más allá del género y se lo nombra mucho a Héctor Germán Oesterheld, Barreiro también debería ser reconocido por toda la historieta y toda la literatura de ciencia ficción que dio, que brindó. Y él señalaba que en épocas de la dictadura militar, en el 76 ya en Europa, él mandaba las historietas, en este caso un personaje llamado Bárbara, una historieta de ciencia ficción. Y citaba textualmente, a través de un personaje llamado Ernesto, que resistía a una invasión extraterrestre, citaba las citas directamente del Che Guevara. Claro, esto no tenía control por parte de la dictadura militar, porque lo que a ellos les importaba era que no hablaran mal de ellos. Entonces controlaban las literaturas, o llegaban a la idea ridícula que le sucedió a Ediciones de la Flor de prohibir libros infantiles, porque ellos creían que incitaba a la subversión. ¿No? Por ejemplo, hay un libro infantil francés que tiene una mano roja en la tapa, y que ellos creían que esa mano roja que se agarraba con la verde era el comunismo que estaba agarrando a las Fuerzas Armadas. Una estupidez enorme por parte de los milicos, ¿no? Pero esa estupidez regía en el control. Claro, a la historieta no ser reconocida como un arte, sino que era marginal, no se la investigaba tanto. Entonces fue un ente de mucha denuncia en la década del 70. Y algo lo vamos a estar trabajando para mostrar esto que tanto decimos, la herramienta. Sí, es una herramienta de comunicación muy importante, así como lo decimos muchas veces. Una herramienta es como un martillo. Sirve para clavar un clavo o para partirte la cabeza. Bueno, toda herramienta tiene esa lógica. Como internet, que podemos criticar o no criticar, es una herramienta. Después cada uno le da el uso que quiere darle. Y la historieta pasa exactamente lo mismo. Presentación de Atiza y Carbón. Esto será el 19 de septiembre en la Biblioteca Nacional. Lo vamos a estar invitando seguramente en el transcurso de los días. Y desde ya, un gran apoyo a estas iniciativas de esta radio y de toda la gente que consideramos que hay que abrir las vías de comunicación para las clases populares. Y la historieta es una herramienta, así como lo señalaba Bernardo, del Carancho y historietas de gatillo fácil se pueden hacer muchas. Y es una forma de denunciar también lo que hacen estos tipos. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Que el árbol

tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Seguimos en Nunca es tarde en esta radio recuperada. Qué tardecita, que está todo nublado, che. Me parece que lo del casasco no se hace. Me da la sensación, ¿eh? Sí se va a hacer una actividad el día jueves en el Bachillerato Popular El Cañón, donde se va a presentar una película y donde se está llevando adelante una distinta forma de enseñar. Y es importante trabajar esto que estamos puntualizando porque, por ejemplo, bien lo mencionaban nuestros compañeros, hay cambios en la educación, cambios educativos que también, si da el tiempo, vamos a estar hablando con Gabriel. Gabriel Castillo, que ya está en línea, integrante del Bachillerato Popular del Cañón, bachillerato que te está invitando el día jueves a una proyección y debate del documental De Trapito a Bachiller. Gabriel, Fernando te saluda, buenos días. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Esta jornada se va a realizar el día jueves. ¿Qué importancia tiene para ustedes proyectar esta película, este documental? A ver, es una actividad más de tantas que venimos realizando con el objeto de difundir y instalar la idea de que otro modelo educativo es posible de construir a partir de lo que es la autonomía y en relación al Estado y la autogestión. Bueno, este documental narra la historia, que es una historia, pero pueden ser miles ya a esta altura del partido de la experiencia de los bachilleratos de educación popular, de bueno, un estudiante con una historia de fracaso escolar bien marcada, una historia de exclusión bien marcada, que bueno, precisamente como dice el título de la película, Gonzalo es trapito en el momento de inscribirse en el bachillerato popular en Maderera, Córdoba, y precisamente esa trayectoria de 3 años la que cambia, digamos, en cierta medida la mirada que tenía de él mismo en cuanto a adquirir esta idea de que sí, también él, como millones de sujetos, como Gonzalo en Argentina, son capaces a partir de la educación de promoverse individualmente y aportar también a que toda la sociedad se promueva. Gabriel, esta importancia de los bachilleratos populares ya lo hemos remarcado muchas veces que hemos realizado las entrevistas. Pero no es escuchado por parte de los políticos que llevan sus instancias a otros planes y no visualizan a los bachilleratos populares. Y si lo visualizan, tiene que estar afines de sus ideas políticas. A ver, el tema de la visualización de nuestras experiencias pasa por el siguiente lado. El Estado lo visualiza, el Estado tiene conciencia de nuestra existencia, al Estado le incomoda nuestra existencia. Y precisamente nosotros sabemos que el camino para lograr el pleno reconocimiento de nuestras experiencias es la lucha, como lo hemos ya dicho muchas veces, no solo por la FM Moreno, que siempre ha acompañado estas experiencias, sino por otros medios. La cuestión es la siguiente, yo creo que acá entra cuál es esta disputa con el Estado. Desde nuestra perspectiva seríamos ingenuos si solamente creyéramos que creando un nuevo paradigma educativo vamos a transformar la sociedad. Obviamente este nuevo paradigma educativo va en el sentido no solamente de cambiar la educación, sino de cambiar la sociedad. Precisamente un sistema educativo siempre responde a la estructura de la sociedad y también responde a qué tipo de Estado tenemos en cada momento histórico. El gobierno también da cuenta de la situación de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo, pero da cuenta a su manera. Digamos, yo como mencionaba, y siempre discutimos con los compañeros esto, ¿no? La discusión de la inclusión pasa por el siguiente lado. A quiénes incluimos, para qué los incluimos y cómo lo incluimos. Concretamente, el Estado actual tiene conciencia de que en la sociedad argentina hay un 30% de personas excluidas de todo. La forma de incluirlos es a través de distintos programas sociales que van desde antes del nacimiento hasta la muerte de la persona. Repasemos, el plan para madres embarazadas, la asignación universal por hijo, el plan Progresar, ahora, posteriormente las cooperativas de Argentina Trabaja, y si esa persona llega viva a los 60 años tendrá una jubilación mínima, ¿sí? Básicamente esto subsidiado, pagado por los trabajadores, o sea, una redistribución de la riqueza muy loca, en la cual yo le saco a los trabajadores que están medianamente incluidos en el mercado laboral para darle a los trabajadores que están absolutamente excluidos. El para qué, básicamente para garantizar la gobernabilidad, que todos saben que, bueno, vos también sabés que uh-huh. soy opositor claramente al gobierno, pero sí hay que reconocer un logro al kirchnerismo, es que ha logrado reconstituir la institucionalidad burguesa quebrada durante la crisis del 2001. Entonces, en este sentido, también el Estado tiene su mirada educativa hacia los adultos, que son los programas FINES. Obviamente, como no podía ser de otra manera, son programas que precarizan tanto laboralmente a los docentes como también precarizan a los contenidos, haciendo que esas personas se están formando para tener un título secundario, solamente que, por otro lado, también sirve para llenar la estadística. Este es el modelo de gestión del gobierno en cuanto a la educación de jóvenes y adultos. Nosotros tenemos otro modelo. Uh-huh. Obviamente sabemos que la educación popular va a ser verdaderamente popular y va a estar en manos del pueblo y de los trabajadores, en la medida que el pueblo y los trabajadores se hagan alguna vez, ojalá no pase demasiado tiempo, del control político del Estado. Mientras tanto, estas experiencias van a seguir siendo experiencias de disputa, que van a estar tensionando permanentemente con el Estado, y ojalá que dentro de algunas décadas no hablemos más de educación popular, sino que hablemos simplemente de educación. Cuando lo escucho atentamente, recuerdo cada entrevista que hemos realizado respecto a este tema. Uh-huh. Y también estaba viendo algunas imágenes que se cuelgan aquí en Facebook respecto a una entrega de títulos de los egresados de diciembre de 2013 en el Teatro Leopoldo Marechal, donde estuvo presente Mariano West, sobre este plan FINES que usted señalaba. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de los bachilleratos para buscar el reconocimiento? Porque hubo muchas promesas, sí, incumplidas, por cierto, y ustedes siguen organizados. La última vez que hablábamos estaban movilizando a La Plata. No, a Pisur, a Nación. Exacto. Ahí. Sí, no, el tema es el siguiente, mira, te comento más o menos cómo viene la cuestión. Del resultado de esa movilización se logra una nueva gestión con provincia. De hecho, este día miércoles en el edificio de la Dirección General de Cultura y Educación nos va a estar recibiendo la directora de adultos, Silvia Vilta. Vamos con las expectativas que vamos siempre, sí, no pidiendo ninguna fantasía, sino exigiendo básicamente un derecho constitucional y un derecho garantizado en cuanto a la interpretación que nosotros hacemos de la norma jurídica, tanto por la Ley Provincial de Educación como por la Ley Nacional de Educación. La respuesta del Estado depende, y va a depender, esto estamos convencidos, de nuestra capacidad de movilización y nuestra capacidad de lucha. Iremos con buena predisposición, escucharemos qué ofrecimiento tiene el gobierno y en función a esto, si la respuesta no es satisfactoria, ya tenemos programada una nueva movilización para los primeros días de octubre. Ya están de algún modo proyectando las posibilidades, ¿no? Porque al dialogar ya tantas veces con el Estado, saben por dónde se puede mover. Sí. Y básicamente sabemos que, bueno, estos logros van a depender de las correlaciones de fuerza que se vamos a construir. Gabriel, entonces, la invitación es para los oyentes que están escuchando el día jueves esta proyección de este documental. 18 horas puntual. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a vos por siempre difundir la lucha de los bachilleratos populares. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, explicando sobre esta actividad que se está realizando en este espacio educativo popular, que justamente tiene esta película que bien lo remarcaba el compañero cuando hablaba con nosotros. Tiene esta idea de mostrar y proyectar lo que se está llevando adelante por parte de un pibe que era trapito y que llega al bachiller y encuentra una herramienta. Una herramienta que es visualizada, como bien lo señalaba, por parte del Estado, de las políticas de Estado, pero que no es reconocida. Mientras se hablan de cambios educativos, por ejemplo, las calificaciones que han trabajado nuestros compañeros aquí en Recorte Informativo. Estas iniciativas están, pero están ocultas y silenciadas. Y el día jueves, a partir de esta actividad, se van a visibilizar. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, ya en los últimos minutos del programa del día de hoy. Nos acomodamos y seguimos en esta radio recuperada de la siguiente manera. nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremía, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Coração americano, um sabor de vidro e corte. A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em San Vicente, a cidade, suas luzes. Estava em San Vicente, as mulheres e os homens. Coração americano, um sabor de vidro e corte. As horas não se contavam e o que era negro anoiteceu. Seguimos en Nunca Estar. Extraño esto, ¿eh? Así que el próximo domingo vamos a traer bandas a tocar acá. Bandas, no solamente un solo músico. Dos tocando en vivo en la 90.1 y cerrando quizás la última hora, ¿por qué no? Estábamos hablando sobre educación. Un tema que trataron los compañeros de Record Informativo fue los cambios educativos que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Y Ana nos manda un mensaje al respecto. Dice, ¿qué opinan de la resolución como 4, que sea la nota mínima en primaria? Lo escuché el día del maestro, fue pésimo regalo, no reestructura el disciplinario sistema de nota numérica, solo lo vuelve más absurdo para que nos tilden de poco pobres a los que nos parece un boicot más a la educación pública. Solo podés implementar si tenés 20 chicos por grado. Mira, opino casi similar a vos, entendiendo que cada reforma nunca fue vista como una reforma para mejorar. Basta con recordar lo que sucedió en la década del 90, ¿no? La reforma educativa y lo que significó. Y uno lo ve en carne propia ya en las instancias de la universidad, por ejemplo, donde hay grandes problemas de interpretación de textos, donde hay pocas herramientas y la contemplación está. Porque buscan eso, la destrucción. Por eso, escuchar a Julia, esta mamá víctima, su hijo de gatillo fácil, escuchar a la gente de la feria, a estos jóvenes que hacen historietas, es atravesar la ruptura de esta lógica que nos quieren imponer como 4 mínimo, ¿no? Que sea tu nota. Y entienden que hay que llegar a la conciencia, y para llegar a la conciencia es con la práctica, con la crítica, como lo estás haciendo vos, Ana, desde el teléfono, y como los pueden hacer los pibes desde el aula, y como los pueden hacer desde la feria, desde el dolor, como Julia, y desde otros lugares. Claro, es un largo proceso. Ellos quieren que el 4 esté todo el tiempo, ¿no? Pero atenta contra la igualdad y la inclusión, por cierto. Estas iniciativas del carajo. Seguimos en Nunca es Tarde. Estábamos escuchando a Camila Silva. ¿Qué más tenemos por ahí? Porque ya me puse melancólico. Quiero escuchar más. Dame más. ¿No tenemos más? Sí, tenemos más. Mirá, escucha. En mis pagos son las calles. pueblo Lucía se hace que despierta. Y los pibes que ya son los sueños de este lugar, la alegría porfiada que aprieta la vida. A pesar de todo lo que nos aplasta, todavía se escuchan en estas veredas cantis de bolitas de mentir o de verdad. Y a la hora de elegir el equipo para jugar, al que la mueve lo lleva el que pisa primero. Pan y queso decide la suerte del juego. Bueno, ahí escuchamos a Lucas Franco, que estuvo con la guitarra. Pronto estará nuestro amigo Coco acá tocando en los estudios de la 90.1 con su mono banda. Interesante propuesta también. Hola chicos, buen programa y los extraño. Nos manda saludos Cari, de Casas con nosotros también. Te extrañamos, y se suspendió la actividad. Sabíamos. Ni el paraguas iba a soportar el grito que se iba a escuchar en Casasco. Así que se va a postergar para la próxima, seguramente semana, o para cuando lo piensen las compañeras. Los micrófonos están abiertos aquí. Saludos a Cari, a Bocha y a toda la familia, si están escuchando la radio. Nosotros aquí con mate a media luz y está todo nublado. Bueno, ¿qué más tenemos? Porque esto le va a costar a Hugo Bogarín corregir, porque va a ser un caos. Quizás aparezca como un bonus track Lucas Franco, porque fue una de las tocadas que se escuchó muy bien al aire, se escuchó muy bien al aire, pero tiene problemas técnicos. Estas cosas pasan. ¿Viste cuando vos escuchabas a los ingenieros de grabación que te decían la masterización? Bueno, hay que mejorar esto. Vos que estás del otro lado vas a poder comprender esos términos que a veces se hacen difíciles, pero que son parte de esta propuesta, porque todas estas canciones que estás escuchando conformarán un CD de Nunca es Tarde para aportar a la radio. Y ya está en camino esto, y las cintas las tiene Bogarín para empezar a editar. Mientras seguimos escuchando lo que pasó y pasará en la 90.1, ¿quién más? Camila Silva, Lucas Franco, Sorpréndame, maestro. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Bueno, ya escuchábamos a Pablo Marletti con La Era Está Pariendo un Corazón. Hermosa canción, por cierto. Ya nos estamos yendo en el día de hoy. Mientras le damos lugar a los compañeros que elijan el artista que cierra la jornada, estos artistas que estuvieron en los estudios de la 90.1 y seguramente el domingo vamos a reactivar esta actividad. Nosotros te decimos muchas gracias por estar del otro lado, escuchando esta radio recuperada. En el día de hoy comenzábamos escuchando la palabra de María del Carmen Verdú para luego hablar con Julia Torres, mamá de Christopher, víctima de gatillo fácil, que hablaba con nosotros, integrante de Correpi, sobre la fuga de este policía que fue sentenciado por la justicia y ahora está prófugo. Luego escuchábamos lo que sucedió en San Miguel en el día de ayer con el encuentro de la historieta y hablábamos con uno de los organizadores de esta actividad que se está llevando adelante hasta fin de mes. En el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento estábamos hablando con Claudio Pereira, uno de los organizadores de este encuentro. También hablábamos con María Moreno, vecina de Villanueva, que nos contó la falta de respuesta por parte de Denor ante el rechazo que tienen ellos, los vecinos, a los medidores a tarjeta que quieren instalar en el barrio, mientras siguen enganchados y no hay ninguna solución al respecto. También escuchábamos a Celeste, integrante de la Feria del Fin del Mundo Autogestiva, que se realizó en el día de ayer en la Plaza de las Carretas, y nos contó cómo llevar a la práctica una economía social independiente con las dificultades que esto implica. Escuchábamos a Sonia Olmo y Alejandro Santana, integrantes de Atice y Carbón, en la previa a lo que será la presentación en la Biblioteca Nacional, esto es, el día viernes 19 de septiembre, se estará presentando esta revista de historietas hecha en Moreno. También hablábamos con Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, que nos comentó la jornada que se va a realizar el día jueves 18 de septiembre en esta proyección y debate de la película De Trapito a Bachiller, y que también nos invitó a reflexionar sobre la educación. Al Estado le incomoda nuestra existencia, dijo Gabriel Castillo respecto a esta experiencia pedagógica popular. Y esto fue el programa del día de hoy. Si me estoy olvidando de algo más, avísenme, compañeros, pero es lo que pude repasar en la mente de lo que estuvimos haciendo en esta jornada informativa en esta radio recuperada. Mañana tempranito podés sintonizar la 90.1. Rubén Bustamante, Bernardo Tosi y Cintia Medina están en los micrófonos de Recorte Informativo y toda la programación. Hoy me recuerda que hay repetición al Dorso, este programa sobre la deuda externa, que es muy interesante. Y además, Ver. Sí, bueno, no es la repetición, sino que es la emisión que se hace los sábados en FM La Tribu y bueno, sale por FM Moreno. La retransmisión. La retransmisión, ahí está, ese es el nombre técnico apropiado. Luego llega Peor para el Sol. Y finalmente, un programa que hace poco que está saliendo al aire en FM Moreno, que es el programa del Club La Victoria de Rififi. ¿Cómo se llama el programa? No lo recuerdo bien, pero ahora vamos a poner el avance. ¿Hasta como La Victoria Siempre? No. Si no lo escuchaba. No lo recuerdo, no quiero decir una cosa por otra. Ahora ponemos el avance. Pero un muy buen programa que habla de las cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con el fútbol y toda el tratamiento, ¿no?, de una institución que trabaja territorialmente con los chicos, socialmente con los chicos, en el barrio de Rififi. Buenas experiencias para escuchar aquí en esta radio recuperada. Quédate sintonizando la 90.1 y mañana tempranito Recorte Informativo. Hicimos en el día de hoy Nunca es Tarde, Steffi, que está del otro lado en la producción periodística, Bernardo Tosi, que está en la producción y en la operación y en la co-conducción, y quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde, los esperamos el próximo domingo en esta radio recuperada, la 90.1. Muchas gracias por estar. lleve paraguas, prepárese porque parece que va a llover. Hasta el domingo. Coração americano, acordei de sonho estranho, gosto vidro e corte, sabor de chocolate no corpo e na cidade.